11 y un minuto. Bienvenidos por última vez en este año a Desayuno de Campeones. ¿Y dos minutos son, Pau? Y dos. Bueno, pasa que yo estoy mirando el reloj de pared, que es más difícil darte cuenta de los minutos exactos. No todos tenemos un iPhone como el tuyo. ¿Sí? ¿Me perdonás? Está bien. Después bueno, de la próxima pregunta a mí te digo. Y pasa que como estás escribiendo con el celular, mientras acá con Pedro estamos organizando todo, no te puedo preguntar. Pedro, te voy a hablar a vos. Dejémoslo fuera un rato a Paulo. ¿Por qué tenés un iPhone si no se venden en Argentina? ¿Dónde lo sacaste? Apa. Sumamente ilegal eso. Tengo un amigo, muy amigo, que hace mucho que no lo veo, tendría que ir a visitarlo, que una vez me dijo, la vida es un contacto. Aplica para todo ámbito. O sea, te está diciendo que es ilegal. Está bien, sí, sí. Que con contactos lo consiguió ilegalmente. Te dijo eso. Tiene un tipo que le consigue iPhone. No, igual ilegal no es. Si vos lo traes, pagás el impuesto, es legal. Lo que pasa es que lo tendrías que haber desbloqueado. Sí. Y eso es ilegal. Se puede comprar desbloqueado en otros países del mundo. ¿Pagaste el impuesto bueno, vos? Bueno, yo creo que acá la salida te va a esperar. Sí. Te van a esperar es el impuesto? Los muchachos de la aduana para hacerte algunas preguntas. El 50% de lo que te excedas en tu gasto fuera del país. En este caso, ¿de cuánto fue el impuesto? De cero, si estaba lo había pasado como suyo. ¿No? All inclusive. ¿Cómo andás, Pedro? No, ahora no le voy a hablar a Pedro, ahora te voy a hablar a vos, Paulo. Porque estamos enojados con Pedro, ¿no es así? Sí, no, papelón, hizo quedar mal el Desayuno de Campeones. ¿Qué pasó? No sabe qué pasó todavía. No. Vamos a contarle a la gente y aparte, también lo felicitamos públicamente, ya lo hicimos por privado. Pedro, la semana pasada, recibió una distinción, un premio. Es el último programa. Claro, lo pautamos en el auto cuando veníamos. Che, vamos a hacer esto de Pedro. Vamos qué a interesante, es una emboscada. Recibió una distinción por ser uno de los mejores 10 promedios de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Primero, un aplauso para Pedro. Bueno, muchas gracias. Va a quedarme a hacer el aplauso. Por favor. Escucha bien. Si no sé, lo felicitamos, lo felicitamos. Bueno, lo felicitamos. ¿Y el enojo de dónde viene? A ver. El enojo fue que Pedro no se animó a tomar el micrófono en su propia fiesta. Y era un gran momento para darle, para pasar el chivo. Para darle manija al claro, programa. Sí, no, la verdad que soy lo que soy gracias a Desayuno de Campeones, todos los lunes. A mis compañeros. ¿Qué hace Messi cuando va a recibir el premio? Yo estaba presente encima, estaba ahí. Digo, ahora me tira un centro. Pero bueno. Me parecía un acto de autobombo total ir a hablar ahí. No sé por qué tanta gente habló tampoco. Dijeron, bueno, el que quiere hablar que hable y todo el mundo quería hablar. De repente, y son periodistas. Comunicadores. Se prendieron al micrófono. La televisación de todo, porque la gente decía, le agradezco a mi familia, como si fuera, no sé, un futbolista que ganó el mundial, ¿viste? Y se largaban a llorar. Podría surgir un nuevo lema que sea, somos comunicadores, queremos comunicar. Ahora cuando se está hablando de todo este tema con la ley de medios y yo todo. Yo entiendo, sí, al periodista le tira el micrófono. Pero era como un acto, no sé, yo soy más frío en ese sentido. Yo después saludé a mis papás, les dije, yo les agradezco a ustedes, no lo quise decir ahí, pero esto es para ustedes, obviamente. Pero más allá de eso, me parece que no ameritaba hablar ante un auditorio de personas a las que no les interesaba. Está bien, lo perdonamos. Es todo lo contrario a vos, que sos un farandulero. O sea, sabés cómo agarraba el micrófono, pero terminaba pidiendo aplausos para todo, llorando, emoción. Te vendía un drama. Bueno, perdimos, decime la hora exacta. Arrancamos y 11:06. 4 minutos de aire hablando estupideces. Vos sos el que conduce. ¿Podemos arrancar a hablar de deportes? Podemos. Igual no me parece una estupidez lo de Pedro. Lo del impuesto no es ninguna estupidez. Bueno. Yo te preguntaba porque quería conseguir justamente un iPhone. Después te paso el contacto. Tené cuidado porque, bueno, yo no voy a hablar más. Arrancamos con River. Con River arrancábamos, ¿no? Arrancamos con River. Cara, no. Entendí que arrancábamos con River. Sí, arrancamos con River. Arrancamos con River, que está allá en Japón instalado. Está en Japón. La cara de cansancio que tienen los periodistas que viajaron a Japón. Bueno, viejo, un poco de laburo en la vida. Pobre gente, pobre gente. Claro, están de joda, ese es el problema. Mucha geisha. Cuando hacen los móviles para la televisión nuestra, allá es de madrugada. Hay casi 12 horas, ¿no? Hay 12 horas de diferencia. En algunos casos. En el programa, no sé, cuando salen en Estudio Fútbol a las 2 de la tarde, son las 2 de la mañana. Bueno, las 2 de la mañana tampoco es las 4 y media. Y después salen en Fox Sport a las 6 de la tarde. No duermen nunca. Y después a la tarde están cubriendo el entrenamiento. 4 horas. ¿Cuánto dormiste vos, Pedro, cuando ibas a Toronto? No, nada, no se duermen. Las coberturas no se duermen, es así. Llegas te pagan casa. Todo. La mayoría, por empezar, la mayoría de esos periodistas son hinchas de River. Te pagan el viaje, te pagan la estadía, te pagan la comida, te pagan los vicios. Además estás... ¿Cómo es eso que te pagan los vicios? Estás en un... Y bueno, uno que salía en Tokio, la noche de Tokio estaba mostrando. Bueno, pero se la habrá bancado. Fue a un edificio, te voy a contar, fue un edificio, que a vos seguramente te gustaría eso, fue un edificio donde en cada eran pisos temáticos. Y en cada piso se podía comer, se podía tomar algo, y había otro que era un lugar de citas. Es más, enfocaron a un japonesito que estaba entrando, era el cuarto piso encima, justo como el de Tinelli era. En el cuarto piso era un lugar de citas. Y enfocaron al muchachito japonés, tipo era una de la mañana. Lo prendieron fuego. El cuarto. El japonés, ¿no? Igual, bueno, se sale en Argentina, no pasa nada. Sí, mirá si tenía un tío que se abrió un supermercado chino acá. Los chinos no son japoneses. Bueno, pero tenía un tío chino. También puede tener un tío argentino, digamos. también puede ser. Bueno, no, ahora en serio. Una más. Ah, bueno. A la mayoría de los periodistas de los grandes medios les dan una tarjeta del medio. Sí. ¿Se acuerdan lo que pasó con Sergio Gendler? Estaba pensando lo mismo, se la patinó toda. Toda se la gastó. O sea, evidentemente. Está puede... muy previa de sábado, igual, tenés que bajar un poco. Último programa del año. Estoy relajado. Tranquilo. Pero me lo imagino. Con la tarjeta hizo estragos. Pero estuvo una semana y gastó, no sé. No me acuerdo el número, sí, pero era irrisorio. 220 mil pesos. Claro, una cosa así, increíble, muy bueno. Y se cuenta el chimento. Se compró unos cuantos iPhones, Sergio Gendler. Sí, así arrancó, mira. Se ha comentado, se corrió el rumor de que el compañero que lo mandó al frente fue el Rifle Varela, porque quería serrucharle el lugar, cosa que finalmente logró. Bueno, no hablemos mal del Rifle Varela sin saber. Mirá, hablemos mal del Rifle Varela por cómo se viste, pero no por datos que no manejamos, por cómo se digamos. Peina, ¿no? Podemos hablar de River. Bueno, hablemos de River. Ya hubo dos sorpresas en el Mundial de Clubes. Para mí una no es sorpresa. ¿Cuál? Los equipos mexicanos por lo general quedan afuera en ese partido. No sé si por los habría que buscar la estadística. Han quedado afuera en varias oportunidades. El año pasado no, pero el anterior habían quedado afuera. Digamos que los equipos mexicanos están gratis ahí, ¿no? Bueno, los, no sé, quizás la eliminatoria asiático-africana tampoco tiene demasiado valor, pero ellos ingresan por un torneo en el que son súper capangas, como si Argentina jugara una Copa Libertadores con equipos de, no sé, Perú nada más. Sí, sin los brasileros. Vale. Claro. Igualmente, el equipo asiático no tiene mal equipo, ¿eh? Tiene algunos jugadores de renombre, tiene a Scolari. Sí. En el banco, técnico campeón del mundo. El futuro del deporte está allá. Tiene a Paulinho, ex selección brasilera. Corinthians, campeón con Corinthians. Exactamente. No es un equipo. Robinho, me parece que está también. Sí. ¿Sí? No, pero no jugó el otro día. Puede ser que no haya jugado, pero me parece que está en ese equipo. Y la otra sorpresa estuvo por el lado de la llave de River. El equipo de Hiroshima, el equipo local, el equipo japonés, le ganó 3-0 al ya famoso mundialmente Mazembe, que ha jugado hasta la final del mundo eliminando al Inter de Brasil. El todopoderoso Mazembe. El todopoderoso. Ese es su nombre. ¿Sí? Sí, Tupu Mazembe se llama. Significa sí. Todopoderoso. Todopoderoso Mazembe. Mirá vos, el dato Pedro del día. Nadie sabía lo que significaba. Es un gran nombre el equipo todopoderoso. Y aparte, evidentemente, en África es todopoderoso porque todos los años juega el Mazembe. Sí. Bueno, es el equipo que sacó al Inter de Porto Alegre, ¿no? Exactamente, al Inter de Porto Alegre. Después perdió la final con el Inter de Italia. Si no recuerdo mal, hizo dos goles Milito ese día. 3-0, creo. Sí. Lo liquidó en ese el era el rato. Inter de Mourinho, pero lo dirigió en ese Rafa mundial Benítez. Rafa Benítez. Claro. Se había ido Mourinho. El Pep. No sé si igual está de sorpresa. Que un equipo de República del Congo pierda con un equipo japonés. De última, los japoneses han jugado mundiales. 3-0. No tenemos el resultado, tal vez. No tenemos la medida como para saber... Todos estaban esperando la semifinal River Mazembe. Pero a mí me gusta más que sea River con el local. Eso, ¿no? Eso va a ser, creo, va a haber el ingrediente. Gente, va a haber más gente. El ingrediente va a ser ese, que va a enfrentar al local, a un equipo inferior a River igualmente, por más que haya ganado por 3-0. Lo vi ese partido y es un equipo rápido, como la mayoría de los equipos japoneses. Rápido, que corren mucho, con poca altura. Imagino que River intentará aprovechar al máximo la pelota parada. Imagino a Pisculici dentro de los 11 titulares. Sí, la duda. Sí, para... se suele decir que no hay mucho para analizar de este tipo de rivales, pero yo recuerdo cuando jugó Estudiantes el sustito que se pegó con el Steelers. La mayoría de los equipos han sufrido. Sí, no, porque tienen rigor físico, o sea, son equipos profesionales, no son equipos. Y además me parece que pasa. Perdón, San Lorenzo el año pasado necesitó de tiempo suplementario, claro, para eliminarlos. Sí, no, no, no son equipos que le vas a ganar 3-4-0, le podés ganar 3-4-0, pero también imagino los nervios para los jugadores de River. Imagínate que River queda fuera en semifinales. Es un fracaso total y creo que eso en la cabeza de los jugadores. Ese me parece que es el principal obstáculo. Porque si River llega a perder con este equipo japonés, nadie se va a acordar que River hace 5 meses ganó la Copa Libertadores. Se van a acordar de que perdió en las semifinales del Mundial de Clubes y no pudo generar el partido que todos estamos esperando, que es que el domingo a las 7 de la mañana jueguen River y Barcelona. Entonces me parece que pasa por ahí, más allá de la cuestión futbolística, que obviamente es importante y que Gallardo debe estar prestando atención, por algo fue a ver al equipo japonés a la cancha. Me parece que la cuestión psicológica es fundamental en esta semifinal. Domingo 7 de la mañana. 7:20 sí, me parece algo, que es el horario. Sí. Primero oficial. Tiene que pasar a Hiroshima, sí, no, final, y Barcelona final. También tiene que ganar su partido. No, no me miren la así. La final. No, digo, la tiene no, que ganar. Puede ser con quien sea, pero domingo. Sea quien sea, no vamos a levantar a ver la final del domingo. No, yo tengo ganas de no verla. Vamos a estar volviendo. No, hoy no, no tiene filtros. No, pero miente. Está desatado. Miente porque dice, nos vamos a levantar a ver. Es más, lástima que el lunes no tenemos programa, porque si no filmaría el momento en el cual estemos regresando a nuestra casa, 7 menos 10, a él. Manejando rápido para llegar al partido, sí, con media luna, con. Paro siempre en la panadería de vuelta. Siempre. Es importantísimo. Siempre. Es crucial. Las calorías que le mete al sábado de la noche. Bueno, es terrible. Pero esa hora es. Voy a estar volviendo con Fer el sábado. Voy a ir a una fiesta que va a Fer. Epa. Fer, yo te traigo. Eso? Volvemos Epa. Juntos el sábado. Te estás encarando a Fer al aire. Y no, me decían a mí que estoy derrapando, ¿no? Vamos a una fiesta, o sea, que va a esperó al Fer. Último programa del año para tirarle todos los tiros a la productora. Ese que está haciendo vos, eso. Está bien, Pedro, está bien que se esperaba el último. Claro, menos mal. Si esto lo hacía en junio, ibas a generar un clima. Vamos a ir a una fiesta de una amiga de Fer. Y te así vas a volver. Que... ¿Qué sabes si ella se vuelve con vos? Capaz que ya tiene ahí. Tiene un chico, Fer. Que aparte de eso sabe. Está bien, sí. Bueno, por favor. Dejala tranquilo, Fer. Vamos a ordenar el programa. ¿Ustedes piensan que el equipo de River va a llegar a la final? Sí, sí. ¿Piensan como el 80% de los argentinos que Barcelona le va a hacer 35 goles? No, no que le va a hacer 35 goles, sí que la lógica es que gane el Barcelona. Para pero... mí, algo River va a dar que hablar. Ese es mi pálpito. No imagino a River haciendo un papelón, perdiendo 4-0, como le pasó a Santos, por ejemplo. Claro, no, porque además Gallardo no va a salir como salió aquel Santos, ¿no? No, va a salir por eso. Con bastante más cautela. Y no, los equipos argentinos en las finales no hacen papelones. Las juegan como verdaderas finales, y por más que el Barcelona sea el mejor de todos, y eso no hay ningún tipo de dudas, yo no creo que sea un partido aburrido en el cual a los 20 minutos ya esté ganando 2-0 el Barcelona, 2 de Messi... Como pasó el año pasado. Vamos a dormir. Como pasó el año pasado, exactamente. Para mí, con todo el respeto a Fer, el año pasado San Lorenzo no hizo un buen papel. No, claramente. No, no hizo un buen papel, pero no hizo un papelón. Que no, es no mismo. Pero no hizo un papelón, sí, porque sacaron el pie del acelerador. No, pateó al arco. El Real Madrid, imagínate, el segundo cambio, porque no hizo los tres cambios, fue sacar a Sergio Ramos. O sea, cuidando jugadores totalmente desde los 30 minutos del primer tiempo. Sí, sí, le ganó sin ningún tipo de dudas, le ganó bien, San Lorenzo casi que no atacó, un San Lorenzo igualmente que no llegaba como no era el equipo que había ganado la Libertadores, algo que se puede asemejar exactamente. Ningún equipo lo termina haciendo. Pero, por ejemplo, Estudiantes cuando la jugó, si bien no era el mismo equipo, no llegaba mal. No tenía, no, pero no tenía a su arquero, no tenía a su arquero que había sido figura en la Copa Libertadores, no tenía a su tenía segundo el acompañante delantero, del delantero claro. No tenía delantero. Terminó jugando Enzo Pérez. Boselli. Sí, no, claro, no, Boselli de 9 y Enzo Pérez de media punta. Le faltaban jugadores del equipo que ganó la Copa. Piensen que ese partido lo jugó Maxi Núñez, por ejemplo. O sea, sí, entró Marcos Rojo de volante por izquierda Rojo con 18 años, 17 años. Y es el 90 Marcos Rojo, esto fue 19 años. Con 19 años jugando una final del mundo contra Barcelona. Ningún equipo argentino llegó con el plantel que había ganado la Libertadores. Y es que es muy difícil mantener 6 meses al plantel que sale campeón de América, cuyos jugadores lo quieren todos los equipos de Europa. ¿Cómo haces para...? Es muy difícil. Y a lo que iba es que ese semestre Estudiantes, si bien hizo una campaña del montón, muchísimos partidos los jugó con suplentes Estudiantes. Sí. River y San Lorenzo no hicieron eso y sin embargo no hicieron buenas campañas. sobre todo River en pero este último semestre. En el River torneo... terminó bien porque el primer semestre anduvo muy bien, pero el segundo semestre de River fue decididamente malo, teniendo en cuenta la vara con la que se venía manejando. Para mí River no se desarmó tanto como Estudiantes. Y Estudiantes jugó todo el segundo semestre de 2009 pensando Barcelona. En Barcelona. O sea, empató 0-0 con Chacarita por sentarse a defender. Algo que River no podía hacer. Y lo River hablábamos, no me parece, hace algunos programas. Que River no podía poner... Gallardo no podía probar 6 meses cómo jugar al Barcelona y salir a jugar, no sé, cómo hacía Sabella con 5 defensores contra San Martín de San Juan de local. Lo hubieran matado. En Estudiantes pasaba un claramente, poco más desapercibido. Sí, sí, sí. Otra cosa que pasó en aquel 2009 es que Estudiantes tenía que adelantar varias fechas. Sí. Y me parece que no le gustó mucho a AFA que Estudiantes, porque en un momento Estudiantes peleaba el torneo. Me parece que no le gustó mucho a AFA y en algún momento hubo... Se bajó después de perder con Banfield, que terminó siendo el campeón. Claro, siendo campeón. Es cierto. Sí, recuerdo eso. Si Estudiantes ganaba alguna de las fechas que hubo algunos que partidos que pasaron cosas raras. Se podía llegar a cortar, obviamente, con partidos de más, pero podía quedar puntero, sí, no sé, a 8 puntos. Los mismos jugadores así dijeron como, bueno, acá evidentemente lo que no quieren es que haya un campeón en la fecha 16. Sí, no daba, era un bajón. Y pasaron algunas cosas raras, pero bueno, digamos, el mundo Estudiantes es absolutamente irrelevante para el resto del país, entonces siguió de largo. De hecho, el mismo día del partido del Mundial de Clubes, hubo gente que se perdió el partido, amigos míos que me decían, no sabía cuándo jugaba. Estudiantes... Bueno, me parece que tiene otra... Pero eso me parece ya a tus amigos no les gustaba el fútbol. Porque... No, igual, pero en lo que sí comparto... No había tanta difusión. Yo o sea, no recuerdo... Es... No, la difusión, esto es lo que está pasando ahora. No podés... O sea, bueno, justo se da también que no hay fútbol, ¿no? O sea, no... Sí, pero está todo el día. Pero me parece la repercusión lógica es que River y Boca, claro. Claro, por eso digo. Pero bueno, también me parece que la movilización de la gente de River es algo que está llamando la atención. Ayer decían que se esperan 18.000 hinchas de River para... ¿18.000? Para el primer partido. Me parece que si River llega a la final con Barcelona van a ser algunos más. ¿A vos qué te gustan estos datos? Capaz te estoy poniendo en un aprieto. ¿Cuánta gente llevó Boca a Japón con el Real Madrid, ponele? 10.000. Sí. Igual lo fueron casi superando. ¿Casi el doble? Sí. 10.000 en una situación económica de Argentina totalmente diferente a la actual. 10.000 fueron con el Real Madrid, fueron un poco menos al año siguiente con Bayern Múnich en 2001, que también el país estaba todavía peor. Estaba perdido en ese momento. Pero hasta el momento el que más llegó a Japón es Corinthians, que le ganó la final al Chelsea. Sí, al Chelsea. 1-0, sí, 1-0. De Guerrero. Llevó a 14.000 personas, me parece. Sería River el equipo que más hinchas estaría llevando de Sudamérica. Mirá pero vos, bueno, 18, los equipos sudamericanos en los últimos años, Estudiantes llevó una muy buena cantidad de gente a Dubái. Y el año pasado San Lorenzo también llevó mucha gente a Marruecos. Pero es un... ¿Cuánto? Una vez lo estuvimos viendo con Rafa. Mándale un saludo de paso a Rafa. No creo que nos esté escuchando, pero... No, debe estar trabajando. Debe estar trabajando. Rafa es un amigo nuestro, hincha de River, que tenía intenciones de ir a Japón. Y se habían puesto a ver los precios, ¿no? Sí. ¿Cuánto rondaban? No, en este último tiempo surgieron algunos paquetes más baratos, pero era algo así como 60.000 pesos el viaje. Bueno, ayer hablaba mucha gente que hacía la nota. Picante, ¿no? Vendieron el auto para viajar. Sí, picante. Pero yo bueno, no... es una oportunidad única. Sí, yo obviamente. Siempre me quedé con ganas de ir a Abu Dhabi. Yo fui a Brasil y a Abu Dhabi le tenía que pedir a mis viejos, digamos. Como que era una cosa así, dije, no. Y tus viejos le tenían que pedir a no sé a quién. Era como ya poner tú una cuestión en movimiento que no me dio y después me arrepentí toda la vida. Por supuesto le tendría que haber rogado a todo el mundo. Sí, es verdad. Pero bueno. Vos estás igual, ¿no? Sí. Porque te vi mirando para arriba. No, y aparte ahora miro el partido y digo, nada, no puede ser que no haya ido. Claro. Pero bueno, igual estar ahí para ese partido hubiera sido muy complicado. Nada. ¿No? Hoy puedo ver el partido, después de yo mucho tiempo. Yo todavía no. Puedo verlo. Me siento orgulloso viéndolo. Yo todavía no puedo porque nos auto boicoteamos, loco. O sea, cabeceamos para arriba, salió el arquero a cualquier lado. O sea, un quilombo bárbaro, ¿no? Bueno, se hacen un gol en el área chica de pecho. Como que pasaron cosas que no tendrían que haber pasado. Sirve igual para, volviendo al tema River, ha sido una charla común con amigos de River. Si este Barcelona es mejor que aquel Barcelona que enfrentó Estudiantes. En cuanto a títulos es igual, llega igual, porque ganó todos los títulos que jugó antes de llegar a este partido, que todavía no llegó. Puede ser, como decía Pedro, de que siga habiendo batacazo, como querías plantear vos, Santi, y que River o Barcelona, o que los dos no lleguen a la final del domingo, que sería una catástrofe para la FIFA, una más. Sí, sí. Pero en caso de esta hipotética final, me parece que son equipos muy parejos. Yo sigo sosteniendo que el 2009 era mejor. Hasta hace un mes te decía sin dudas que el del 2009 era mejor. En este último mes, por lo menos me permito dudar, porque lo que ha jugado el Barcelona estos últimos partidos, inclusive el que empató el pasado fin de semana, que cuando iba ganando 2-0 le estaba pegando un baile, pero era una máquina. Después, por esas cosas del fútbol, terminó empatándolo. Pero los partidos que ha tenido el Barcelona, el clásico contra el Real Madrid, es de un equipo de lo mejor. ¿Y cuál es el mejor Barcelona de la historia? ¿Está entre esos dos para ustedes? Para mí 2009-2010. Sí, puede ser. O sea, 2009-2010 es... pero ahí estaban, ahí estaba Zlatan. Sí. A mí me gustó más cuando se fueron esos muchachos. Cuando se fue Zlatan. Bueno, en el 2010 ya no estaba. Claro. En el 2010 gustó, ahí surgió el falso 9 de Guardiola, claro, con Messi por el centro. Pero en el 2010 no ganó nada, no ganó la Champions. Sí, él no ganó nada, el Barcelona es ganar 5 títulos. ¿Y cuál es el Barcelona en un año que ganó los 6? 2009. El 2009, y bueno, el claro, que superó sí, Estudiantes. Necesariamente ese es el mejor de la historia, al momento. Después, si este gana, sí, yo me baso en resultados, digamos. Me parece que hablar de cómo juegan, están jugando tan bien los dos que, no sé, después, viste, es como súper hipotético. Sí, el del 2010, si bien era también, todos los Barcelona del 2008 para acá son equipos superlativos. El 2010 fue el que quedó fuera con Inter el día que Mourinho le puso a Eto'o de 4. Sí. Que lo echaron a Thiago Motta y se quedó con 10, se colgó del travesaño. Hermoso. Se defendió de una manera increíble. Uno de los mejores partidos de la historia para mi gusto. Sí, el día, bueno. Además, ¿no? Lo que nadie recuerda es que Inter había hecho la diferencia en el partido de ida. Exactamente. Como, ¿no? Como sí, 3-1. Habla mucho de, te gusta un entrenador que puso al tal tipo de lateral, pero... Igualmente yo a eso respondo, sí, me gusta. No sé por qué está mal. Era necesario en ese partido, o sea, tenías claro, un tipo menos y habías hecho la diferencia, ¿para qué vas a arriesgar? ¿Querés que lo ponga de 11 como hizo el Arsenal y que me haga 4 goles Messi? No. Lo pongo de 4 y si gano así, pero... No, a Pablo no le gusta. ¿Por qué pobre Arsenal? Ya venimos golpeados de horas tempranas, ¿por qué...? Mencionar al Arsenal ahora. ¿Sabías vos, Pedro, que Paulo es insoportable con el Arsenal? ¿Es hincha del Arsenal? Soy hincha del Arsenal. Tenemos un grupo... ¿Desde Arsène Wenger que sos hincha? Es mi equipo europeo. Tenemos un grupo con 3-4 amigos más. Y soy ambiguo. Es medio raro, ¿no? Es bastante contradictorio, pero bueno. Cada 2 o 3 días están escribiéndose algo por el Arsenal. Porque en ese grupo hay un anti-Arsenal... No, es anti-Arsenal, es anti-Wenger. Anti-Wenger, bueno, ante cualquier traspié. Bueno, un tipo bastante vendehumo, Wenger, para mi gusto. No, ganó Wenger. Ganó poco. No, ¿hace cuánto está en más el de Arsenal? 15 títulos tiene. Yo te hago las aclaraciones porque estas discusiones las escucho seguido. 15 títulos, pero se suma títulos, claro, a un partido, no sé qué, Shield, la Charity Shield, fiel, no sé qué. Eso no cuenta. Es un título. ¿Cuántas premios y cuántas FA? Preguntale a River si no cuenta la Recopa. Por empezar, no tiene títulos europeos. Europeos, no. Ninguno, ni UEFA ni Liga. No. Bueno. ¿Cuántas FA y Premier tiene? Y Premier debe tener 2 o 3. Es muy pobre. Tiene 20 años al frente del club. Tuvo a Ferguson en el Manchester, el Chelsea con Abramovich. Bueno, él tuvo una buena cantidad de dinero a disposición que dilapidó y después no le trajeron a nadie más porque dilapidó todo cuando lo que la traído. Tuvo fue campeón invicto. Ningún equipo de Inglaterra lo logró. No, bueno, estas discusiones, reitero, las escucho, las leo, no las escucho. No soy anti-Arsenal, en el ente Wenger. Me llama la atención la devoción por un tipo... Soy ambiguo. Bueno, y cuando veníamos para la radio, venía lloriqueando porque no sé si viste los cruces de octavo de Champions. ¿Con quién le tocó el Arsenal? ¿Con quién le tocó el Arsenal? Con el Barcelona. Bueno, pero es un momento para medirte. En la final te puedes medir. Siempre que le tocó jugar contra el Barcelona, que era un momento para medirse, hizo papelones. Le hizo 5 goles, le hizo Messi en un partido. ¿Cuánto les hizo? 4. 4. 4 de esos 4 o 3 se la hizo picándose al arquero. O sea, una locura. Volvemos arriba. Mirá cómo te quedas calladito. Me quedé, te digo. No, igual no fueron todo nada, porque no da para hablar de Wenger acá, pero igual no hizo todos papelones. Una le ganó de local y después perdió de visitante. ¿Cuándo son los octavos de Champions? En marzo, me parece. Febrero, marzo. Es una barbaridad de tiempo. Falta mucho. Sí. ¿Y en enero y febrero qué hay para hacer? Nada. Los partidos de liga, un embole. Empieza el torneo de verano. Acá en Argentina. Sudamericano, ¿no? Hay ¿Jugamos estadio? Algo con. ¿Jugamos algo en verano? Además de con gimnasia. Estudiante juega del. Cada vez menos periodístico es esto, ¿no? El 24 juega y el 27. Con Boca y con Racing. Y el 30, ¿no? El 31. El 31. Mar del Plata. Mar del Plata. Todo Mar del Plata. Gimnasia, igual que. Lindo para ir a la costa. Que la Habana. Sí. Y por favor, esta vez convídame una. ¿Cómo no? Los traemos. Bueno, River. Bueno, sí, volvamos a River, en serio, por favor. Qué disperso que estás. Sí, sí, estás es disperso vos y lo estás llevando a Pedro. Que Pedro siempre es serio, porque el que se prende acá en esta soy yo. Pero lo estás llevando a Pedro por el mal camino. Este es el último programa. Aparte, claro, está despeinado, Pedro. Tiene un revoltijo. No sé qué hacer con el pelo. Ahora me lo voy a cortar en instantes. Ese gato va a un desayuno de campeones, Pedro. Vino con un revoltijo. Acá falta decir que se corta él el pelo. Vino deprimido también, ¿no? No, está contento, pero... Lo estás llevando vos por el mal camino. ¿Sabés qué pasa? Pedro está con la cabeza en el segundo bloque. Sí, está desesperado por las leonas, por. No, por no, la World League. Estoy disperso porque ya es el final del año y estoy sin cabeza. Se me derritió el cerebro. Falta igual, Pedro. 14 no, yo ya clausuré. Está bien. De hecho, tu año, digamos, laboral, ¿no? Sigue. Sigue, pero es ir al trabajo, es como una cosa más. La rutina, sí. Claro. Que uno ya no usa el cerebro para ir a trabajar. Y no tanto, sí. Sobre todo a esta altura del año, lo más mecánico posible, sí. Esta charla, Pau, es de gente que trabaja. Por eso te estamos dejando afuera. Yo ya te doy vacaciones. Qué lindo. Este pibe, es una cosa. No, pero yo daría mi vida por volver a tener vacaciones así de 2 meses. Hermoso. Un poquito más. Una sola cosa, y por favor, ahora sí volvamos a hablar de deporte. Estamos diciendo que Pedro está disperso. Mirá la Fernanda. Está echada en la silla. Lo que pasa es que del otro lado para no arriba. Hay aire acondicionado. Ah, estás con calor ahí, están Fer, ¿no? Como tumbados, me parece. Bueno, el segundo bloque la invitamos a Fer a que participe, que hable un poco de hockey. Y sí, la sentamos bien, acá cerca del aire acondicionado. Tendríamos que ir a la tanda, Fer, ¿te parece? O sea, sos la productora, manejame los tiempos. Antes de nada vamos a dar la información. La información dura. Sí, ni perso usted, ¿no? ¿Cuándo juega River con Hiroshima? Miércoles 7 y 20 también de la mañana. 7:20, 7:30. Sí, a las 7 arrancan las transmisiones. Miércoles a las 7 y cuarto hay que levantarse para poner el café. A las 7, porque si no, si te levantás 7 y cuarto, 7 y 25 te volvés a dormir. ¿Y ese dato es científico? Es científico. ¿Qué pasa ahí? Hay sobradas muestras. Okay. Recuerdo, para que no les pase esto que me pasó a mí una vez y que me sigo acordando. En el 2000 jugó Boca con el Real Madrid. Yo tenía 9 años. En ese momento el partido no se pasaba por televisión, es más, Víctor Hugo se sigue peleando todavía 15 años después. Creo que tuvo que pagar algo. Sí, PSN, tuvo, sí. PSN lo dio codificado. Bueno, yo no tenía, en ese PSN. Momento creo que no tenía ni cable. Pan American Sports Network, qué recuerdo, ese, por favor. Muy noventoso. Me levanté para escuchar el partido por radio, pongámosle que jugaba 6:30. Me puse no, a las 7 fue. Bueno, me puse el reloj 7:10. Me despierto, 7:10, activo, me levanto, me entreduermo, me desperté a los 15 minutos del partido, ya habían hecho 3 goles, después no pasó más nada en el partido. Pero si te despertaste y te volviste a dormir en un marco de 10 minutos, no estabas activo. Estuve activo, estuve activo. Miraste el reloj, dijiste 10 minutos más y ese es el gran pecado de la historia mundial. No habría habido, quizás no habría habido un montón de guerras si la tiempo, gente no hubiera dormido 10 minutos más. Ya había hecho los 2 goles Palermo, ya había descontado Roberto Carlos. Dije, uy, mirá, se van a matar a goles. Y no se patearon más al arco después. Así que para a la gente de River no creo que le pase porque, no sé, ¿dormirías vos, Pau? Si sos de River, ¿te vas a dormir y te levantás? ¿Le metés caravana? Y no, lo que pasa es que el martes es complicado. Se puede ir a la Roda, en La Plata, pero... Pero no estoy hablando de salir yo. ¿Por qué? Y caravana, me dijiste. Caravana no me voy a quedar caravana en mi casa. Caravana te podés jugarte, no sé. Una caravana de película voy a hacer. Y bueno, ¿no tenés la Play ahora? Sí, tengo la Play. Una maratón de los partidos de River en Copa Libertadores. Claro, como para llegar motivado. Esa es la que va. Con buena energía. Con amigos de River, contando anécdotas de River y... Con cada gol de River te tomás un se chupito. Ríe, Fer. Bueno, para las 7 de la mañana estás destruido. Y bueno, como llegás. No sé, no. Me parece que me costaría dormir, pero lo intentaría. Un rato, por lo menos. O sea, estar hasta las 3 despierto, me levanto a las 6. Yo no dormí el día antes de la final con Boca. No pude dormir. De hecho, al otro día choqué el auto. Buen antecedente para los hinchas de River. No hagan lo que hizo Pedro. Claro, Pedro, no duerman. La noche del 12 al 13 no dormí. Bueno, había que ir temprano porque era en Vélez, era una caravana importante de autos. Fui en micro de filial. Llegamos como 3 horas antes. Bueno, todo el partido, la vuelta fue larguísima también. Fuimos al estadio, que los jugadores llegaron a la noche. Y después nos fuimos con los chicos a seguir de joda. Y al otro día no me acuerdo qué tenía que hacer. Fui con el auto y iba dormido. Y demasiado básicamente dormido. Se la puso. 2 días sin dormir. Feo ejemplo, Pedro. Tremendo como me la puse. El día anterior dormí porque... Recuerdo que las se entradas. Hizo cola así por las entradas. Ahí claro, sin dormir y además en la veníamos calle. De eso, porque el lunes. Yo era un pichoncito. Estuve. Ahora lo seguís diciendo. Formación de River, ¿querés? ¿Querés formación de memoria? Mirá. Sí, porque no tenés Baro un papel Vero. Como todo el año. No está confirmada todavía por Gallardo. Hoy va a o ser sea, la... estás tirando Sanata. No, fue lo que probó en estos días de entrenamiento en Shiba, que era donde estaba hospedado River, a unos 30 kilómetros de Tokio. Ya está en Osaka a la espera del partido del miércoles. Probó Baro Vero, Mercado, Maidana, Balanta y Banjoni. En el medio van a jugar Carlos Sánchez, Craneviter, Poncio, recostado un poco más para la izquierda. Seguramente titular sea Pisculichi y actúe en la posición natural de enganche. También probó con Lucho González y ahí armando un 4-4-2. Y arriba Mora y Alario, los probables 11 de River para jugar la semifinal del Mundial de Clubes. Bueno, ¿tenés los 11 del Hiroshima? No, del Hiroshima te los debo. No, pregunta en serio, si juega Lucho González, ¿va a jugar haciendo la banda? 4-4-2 armaría. ¿Pero haciendo la banda Lucho González? Un poco mentiroso porque en todos los entrenamientos se lo vio a Poncio recostándose un poco más para la banda izquierda. Pero creo que sería una cuestión más posicional. Van a estar todos metidos atrás, no importa, o sea, si juegan. No, esto igual para cinco, la semi. De 8, no, de 11, no, esto para la semi, esto para bien, la semi. Para Hiroshima, claro. Yo creo que igual lo veo más a Lucho González jugando, en caso de que River juegue con Barcelona, veo más acorde un 4-4-2, aunque para todo aquel hincha de River que quiera ver un videito YouTube, está la explicación de Isabela por qué jugó con 5 defensores contra Barcelona. Explica, Estudiante jugaba 4-4-2, pero explica por qué decidió cambiar. Y está buena la explicación para aquel que le gusta el fútbol. Sí, sobre todo porque le fue bien. Vamos. Antes de ir a la pauta, quiero tirar. Para mí le fue bien. Una bomba. Y va a quedar pendiente. Va a quedar pendiente hasta el año que viene. No vamos a hablar más del tema. Me olvido. Es una pregunta para ustedes. Soy rancioso, sobre todo para el bidonista venguerista que tenemos acá sí, en la mesa. Es increíble. Soy rancioso, pero no me aguanto hasta el año que viene. ¿Qué pasó con Gabriel Milito? Corte. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. so cynical. If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Desayuno de Campeones. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¡Ya! Se viene Desayuno de Campeones. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet. Segundo bloque de Desayuno de Campeones. Me pegué con el micrófono. Dijo, voy a arrancar serio. Arranqué hablando y me pegué en la boca con el micrófono. Vos lo viste, tremendo. Pedro, ¿no? Hay que borrarlo de los anales, sí, de Desayuno, sí, de Campeones. No tiene que quedar en ningún lado. No, bueno, ahora vamos de nuevo así. Segundo bloque de Desayuno de Campeones. Quedan 20 minutos para las 12. Se suma a la mesa Fer. ¿Cómo estás, Fer? Te vas a tener que acercar al micrófono. Hola, sí, bueno, me acerco solamente para hablar de la World League. Nada más. Si no, mi rol es atrás de la pecera. Aparte se acerca, no sé si se dieron cuenta que se vino a mi micrófono. No se vino cualquiera. Decía algo, Pau, estás muy callado hoy. No derrapes. Bueno, está bien. World League que terminó ayer por la tarde en Rosario y Argentina. Finalmente se terminó consagrando campeón. Algo que cuando arrancó esta última etapa parecía que no se iba a dar por la mala actuación que había tenido el equipo argentino en la etapa de grupos, en la etapa clasificatoria, sí, a los cuartos de final. Y hubo una serie de amistosos donde tampoco le fue bien y de hecho eso terminó marcando la salida de Santiago Capurro, que es el quinto entrenador entrenador en 3 años, una barbaridad. Una locura, sí. Entonces parecía que lo que estaba empezando era un ciclo degenerativo de las Leonas, ¿no? Toda una nueva camada, claro. Hablamos acá cuando hicimos la entrevista, cuando se fue Capurro, Hablamos con Marcelo Garrafo. Con Marcelo Garrafo. El primero de la serie, digamos. Y decíamos el momento que se venía para las Leonas, teniendo la World League muy cerca. Y él decía que no tenía mucha expectativa de lo que podía pasar, claro, en este torneo por todos estos cambios que había habido en el último tiempo. Y además hay que decir que las Leonas salieron en cuartas en el grupo. En ese momento hubo un interesante análisis muy riguroso de los medios que cubren hockey, que no son la mayoría, pero por ejemplo La Nación, ya como que ponía el último clavo en el ataúd de las Leonas. Hubo una editorial bastante fuerte, y ayer en la final, cuando termina la final, las jugadoras se lo dedicaron a quienes no creían que este equipito podía. Sí. Así que se está también gestando, por igual, suerte. Cabe destacar que también algo que viene desde Vigil, la psicología deportiva que vienen aplicando. Ahora lo tenían a Stanislao, no recuerdo el apellido, el que hizo el libro Ágilmente. Lo tenían a ellos haciendo los ejercicios de motivación y demás. Y después de una gran charla donde tuvieron todas como que se agradecieron, se unieron como grupo y se hicieron regalos, después salieron a ganar. Sí, me parece que es interesante que un equipo tan joven se haya podido formar en tan poco tiempo y con este contexto que señalamos de cambio de entrenadores, mucha presión, además porque sos local, te trae el público a favor, pero también te trae la presión, ¿no?, del público a favor. Fue interesante que el equipo pudiera unirse, evidentemente hubo un trabajo en ese sentido, también de quitarle la presión a las más chicas. Majo Granato jugó desde el primer día de titular, Dupuy, hubo varias jugadoras muy jóvenes con muy pocos partidos en el lomo, a las cuales les dieron muchos minutos. Incluso me parece que no sé si fue una medida pensando más en Río que en esta World League, lo cual, digamos, sería bastante inédito. Es el torneo más importante del año para las Leonas, sí, pero daba la sensación de que había una cuestión de foguear a este equipo de cara a Río y los resultados que sean los que sean, pero como este era el equipo que iba a llegar a Río, sí, que era lo que se empezó a ver en la etapa de grupos cuando no, claro, no se consiguieron. También me parece muy muy rescatable y muy valorable que Argentina haya seguido enfocada después de superar en los cuartos de final a Holanda. Todo el mundo creía que iba a ser el fin del torneo cuando se vio que Holanda iba a ser el rival en cuartos de final. Argentina, sí, superó ese partido, y después de ese partido era fácil relajarse, habiéndole ganado tal vez al principal candidato. Entonces me parece destacable que después haya seguido en la misma sintonía. En esta no te banco. Después de ganarle a Holanda, ¿quién te para? ¿Cómo te relajas? No, le gané al mejor del mundo. Pero hay una cuestión de... Estoy a dos partidos también de ser campeón. No, pero para 10 mí. 10 días seguidos. Hace mucho calor. En Rosario hace más calor que acá. Y el desgaste de jugar con Holanda en cuartos por todo nada, porque además era realmente catastrófico. O sea, bueno, llevándolo siempre a términos deportivos, ¿no? Sí, no, sí, moría nadie, pero iba a haber... una crítica muy grande si Argentina quedaba en su propia World League afuera en cuartos de final, es decir, entre el quinto y el octavo puesto, pensando, sí, que el año pasado quedó cuarto y eso significó que el entrenador se vaya quedando, sí, cuarto. Y más como en esa mística que tiene Rosario con las, claro, Leonas en el hockey, donde fue campeonas en 2010, campeonas del mundo. Me daba la sensación de que sí, que había mucha presión puesta en ese partido y que podía llegar a pasar. Como que te desinflás después, te quedás sin energías después de un partido a todo o nada con un seleccionado como el holandés, que es el equipo que gana todo constantemente. Yo no sé si fue la adrenalina de que iban ganando la final, pero se vio que en este último partido no hubo un desgaste como en los anteriores, en los últimos cuartos. Sí, y eso que presionó muy arriba Argentina, o sea, intentó hacer lo mismo que venía haciendo, pero tuvo mucho más la pelota quizás. En otros partidos la presión era mucho menos efectiva, quizás por la, sí, jerarquía y de los rivales. Se animaban todas, sí, todas querían hacer sus jugadas. Y haces 2-3 goles, sí, y te soltás, ¿no? Y creo que también tuvo que ver la ventaja. Claro, Argentina había sacado diferencia en el marcador y a partir de ahí me parece que pudo manejar más los tiempos del partido. Sí, igual creo que faltan pulir ciertas cosas, sobre todo con las más jóvenes. Le faltaba, no en el último partido, pero en los anteriores, por ahí el más trabajo en equipo y sacar tanto las individualidades. Le faltaba más eso. Sí, puede ser. Es un equipo que queda, digamos, por esto de la presión alta, a veces queda un poco partido. Quedan las delanteras por un lado y el resto del equipo muy atrás. Supongo que sí, son cuestiones que las van a ir revisando. Es el primer torneo de Minadeo con nada en el cargo, con un mes en el cargo. Un mes, ¿no? Más sí, o menos. Sí, un mes. Entonces ha tenido realmente poco tiempo, más allá de que se entrena todos los días en el Senar. Es poco tiempo para formar un equipo que venía golpeado, que tenés que trabajar mucho más la parte mental quizás que cómo tienen que jugar. Yo creo un poco que hay algo de casualidad en este título. Hay mucho de esfuerzo, hay mucho de mérito, por supuesto, o sea, sin quitarle mérito, pero me parece que el cruce con Holanda podría haber sido derrota y se terminaba todo y era una historia completamente diferente a la que contábamos. Se dio victoria, el equipo se agrandó, ayudó el público de local finalmente. Me parece que hay equipos que sintieron mucho el calor también, ¿no? Que quizás Argentina, sí, pues, estaban un poco más acostumbradas. Exactamente. Y luego del partido, algunos medios de comunicación, sobre todo en Twitter, y también algunos diarios de relevancia nacional, abrieron la posibilidad, lo cual sí es una bomba, a la chance de que Luciana Aymar vuelva a vestir la selección, la camiseta y de la selección nacional en los Juegos Olímpicos. Yo creo que es un ciclo que hay que cerrar. Ya se hablaba igual, hace 10 días más o menos se venía comentando la posibilidad de que decida volver para los Juegos. Le daría un salto de calidad a esta selección. Hay que ver cómo vuelve. Y además, por todo esto que hablábamos de tener muchas jugadoras jóvenes, la presencia de Luciana Aymar, la mejor jugadora de la historia del mundo del hockey, creo que sería un plus increíble. La última leona, porque ya no quedó nadie de esa camada. Yo creo que no sé si va a volver como jugadora. También se estuvo barajando la idea de que vuelva con Minadeo ahí con... Como un cargo de manager. Un cargo, sí, más... asistente. Sí, eso se estuvo viendo. Porque puede ser. Yo no sé cómo puede llegar a volver después de... Si bien ella se sigue entrenando, pero después de un año... Sí, la intensidad no es la de trotar en el parque, digamos. Es una intensidad que tenés que tener roce. Sí, ya se la veía muy cansada en los últimos partidos. En Mendoza estuvo. Igualmente, dame a Luciana Aymar... Sí, con poco roce, con poca intensidad, dámela un cuarto, dos cuartos por partido. Y por ahí en ese sentido... Y te puede llegar a marcar la diferencia, ¿no? Igualmente. Pero no sé de qué sería, Pablo, la verdad ya. Pero más allá de... Digamos, más allá de la decisión por alto. Del equipo. Me lo voy a pasar. ¿De qué te reís, Pablo? No, de nada. Sí, Pedro. Más allá de la decisión de... del equipo de incluirla, me parece que el deseo de ella viene por sacarse de la famosa espina, ¿no? De nunca Argentina una medalla dorada en Juegos Olímpicos. Sí, pero es una espina. Por más pero es que... difícil. Ah, pensé que decías como que ya ganaron tanto que no. No, está bien. No, pero es muy difícil igual. Pero ganó todo Argentina. Ganó todo. De hecho, la World League es la segunda edición y ya la ganó Argentina. Sí. Es la segunda edición de la World League. Pero... Y Argentina ya dice, bueno, listo, ya tachamos una más. Lo sí, veo muy complicado. Es complicado porque son los Juegos Olímpicos, pero... Yo creo que si siguen trabajando así, pueden. Argentina es el tercer equipo del mundo. Sí, sí. Y no, es el tercer equipo del mundo pensando que Australia tiene quizás un proceso más coherente y ha conseguido resultados más estables. Pero bueno, lo demostró Argentina en el partido contra Australia. Jugó bastante mejor durante bastante más tiempo. Después se quedó sin energía y se dio ese resultado 2-1 increíble. Que parecía marcar, ¿no?, el principio del fin para Argentina. Sí. Entiendo a lo que apunta Paulo, que es muy difícil ganar los juegos. Es como ganar un mundial en fútbol. Vos podés ser la mejor selección o una de las mejores selecciones. Sin embargo, tuviste una mala semana. Chau, te quedaste afuera. Sí, es muy difícil. Pensando solo en Río. El problema es que las Leonas jugaron 3 Juegos Olímpicos sin poder conseguir esa medalla. En la cúspide de su rendimiento con títulos mundiales. Por ese lado viene. Con 8 años menos, supongamos. Claro. Luciana Aymar. Y no lo consiguió. Claro. ¿Qué te asegura? No, asegurar nada. En el deporte nunca tenés nada pero seguro. Bueno, sin embargo, sí es una posibilidad concreta que Argentina se pueda quedar con la medalla de oro. Sí, sí. Como también es una posibilidad pero hay concreta. Deporte, de yo, que... te puedo asegurar que Bolt va a ganar medallas en Río, que Federer y Nadal van a ganar medallas en Río, te lo puedo asegurar. De cualquier color me estás asegurando. Sí. Pero bueno, que las Leonas van a ganar medallas y no sé si te lo puedo asegurar. Pero tienen un porcentaje alto de... Yo no sé, pero el resto sí. De un bronce o un cuarto puesto, al sumo. ¿Argentina puede perder con Alemania? Sí, Argentina puede perder. ¿Con Gran Bretaña puede perder? Esta Argentina puede perder. ¿Con Estados Unidos puede perder? Perdió hace 6 meses con Estados Unidos. Ya tenés 3. Mirá, te nombré 3 y sin nombrarte. Holanda y Australia. Entonces, ¿con China puede perder? 4. O sea... Hay una cuestión de chapa también, ¿sí? Sí, bueno, pero hay deportes. Ayer, por ejemplo, Nueva Zelanda se notó que no tenía chapa. O sea, es su primera final en un torneo grande. Y bueno, le pesó muchísimo. Encima le hacen un gol de entrada. Y eso que sacó a las más grosas. Y eso pesa a la hora de un juego olímpico también. Está bien, quizás no, esta no va a ser la selección cargada de experiencia que venía haciendo en ese sentido, pero va a haber muchas jugadoras con juego olímpico o más en el lomo. Sí, aparte ya hace 15 años que siempre están en el podio entre las tres mejores. ¿Por qué no? Yo creo que puede haber, no sé si la de oro, pero yo creo que sí, que pueden llegar a la final, pueden llegar si quieren. Esa especulación, igual me gustaría ver los cruces primero, no sé si están hechos los grupos, creo que no. Y aparte, ahí me parece que uno puede ya empezar a decir, bueno, si se da la lógica, si no hay ninguna catástrofe, Argentina ya tiene una medalla en el bolsillo, por ejemplo. Todas las selecciones que nombraste, sí, Argentina puede perder. Ahora, no sería nada loco ni extraño que le gane tranquila a casi todas esas selecciones que nombraste. No, tranquila no. Sí, tranquilamente a Gran Bretaña le puede hacer tres goles, tranquilamente. Hoy en día Alemania, no. Gran Bretaña están en un nivel... Bueno, le costó mucho a Argentina contra Gran Bretaña. Argentina bajó y las demás subieron, era lo que ya se venía hablando de la etapa anterior de la World League. O sea, el resto del mundo subió mucho. Se acabó esa brecha, esa grieta, si quieren, pero eso es un término... en boga, actual, que había en el hockey, donde había tres equipos poderosos y el resto eran goleables, digamos, salvo algún batacazo. Eso se terminó, es un deporte súper profesional. Igual creo que hay que acomodar también ciertas cosas, más que nada lo político en el hockey. Creo que eso también está influyendo bastante. En Argentina. Así es, porque renunciaron varias. Yo principalmente dije extraño a Pitti D'Elia. Igual... creo que Vicky Zuloaga hizo bastante, muy bien, la rompió. Sí. Y más que hacía 2 años que ya no venía. Pero creo que sí. Esa. Sí, bueno, eso. Lo político la mató bastante. Habrá que ver si hay un acercamiento. Lo que pasa es que al frente de la confederación sigue la misma persona. Sí, y además hay que destacar que no. Creo que hay que empezar a implementar los cuartos en los torneos locales. Porque la mayoría de las jugadoras juegan los torneos locales y no es lo mismo. ¿No se disuelve la cuestión de los cuartos? No. Que eso es terrible. O sea, juegan 2 tiempos de 30 y en los partidos internacionales van con los cuartos. Y Holanda tiene otra escuela, digamos. Ellos juegan como en todos los ámbitos juegan igual. Entonces yo creo que por algo son las mejores. Sí, algo más lógico, ¿no? Se adecúan a cómo se juega internacionalmente y a la hora, digamos... entre dos equipos parejos, lo que te puede terminar sacando la diferencia son los detalles. Y eso es un detalle. No es lo mismo jugar 2 tiempos de media hora que jugar 4 cuartos de 15 minutos. Uh-huh. No es lo mismo. La preparación no es la misma. No, claro. No es un deporte distinto, pero te cambia muchísimo el estilo de juego. Entonces sí, es algo, creo que el torneo metropolitano debería adecuarse con vistas a los Juegos Olímpicos, y si ya está confirmado que se va a mantener este sistema, porque en un primer momento fue una prueba que parecía que no iba a tener demasiado éxito, las jugadoras no estaban muy de acuerdo, a la mayoría no le gustaba este nuevo reglamento, sin embargo, parece que se va a quedar los 4 cuartos de 15 minutos y Argentina deberá ayornarse entonces y modificar su reglamento de los torneos locales para adecuarse al resto del mundo. Bueno, si les parece, vamos a... ¿Tenías algo para decir? No. Vamos a una tanda y volvemos con los últimos 2-3 minutos de Desayuno de Campeones. get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. En Radionauta está sucediendo Desayuno de Campeones. Último bloque de Desayuno de Campeones. Ahora sí queda un minutito del 2015. Minutitos del 2015. Del 2015. Exactamente. ¿Estamos confirmados en 2016? Estamos confirmadísimos. Mirá, depende, vos. Depende de nosotros, en realidad. Yo estoy presente. O sea, depende de que firmemos el contrato para el año que viene. Misma hora, mismo lugar. Así. Mantenemos es. Todo. Bueno, antes de cerrar, propuso Pedro en el corte. Lo había propuesto hace mucho tiempo y ahora lo recordó. Así que lo vamos a hacer, le vamos a dar el gusto de elegir, según nuestra propia opinión, al deportista argentino, vale la aclaración, del año 2015. ¿Querés arrancar vos, Pedro, como ideólogo de esto? Bueno, yo voy a dar un podio. Ya arranco con trampa. Goloso, Pedro. Pondría en un tercer puesto a Julio Velasco, quien llegó y revolucionó la selección argentina de vóley. Te hago un parate. No sabía que valían técnicos. ¿Valen? Pero está vinculado con el deporte. Pero no digo que esté mal, digo que no sabía. ¿Dónde te dieron el título? Tremendo. Seguí, Pedro. Deportista, es técnico. Seguí, Pedro, bueno, dale. En el puesto número 2, medalla de plata, se la doy a Federico Gravich, que tuvo una actuación superlativa, tanto en Toronto como en torneos de Copa del Mundo, con varias medallas, y eso para Argentina es un hito en la historia de su deporte, de la natación, ¿no? Y en el puesto número 1, que desbancó a Federico Gravich en los últimos 3 minutos, porque me acordé, está mi ganadora del año pasado, Paula Paret, campeona del mundo este año, coronando un ciclo que esperemos que se termine de coronar en 2016 en Río. Bueno, muy bien, Pedro. ¿Seguimos con Paula o con Fernanda? Fernanda. Fernanda. Bueno, si seguimos con el hockey, mi postulante es Delfina Merino, porque ganó todo, hasta ganó con banco por primera vez, y está postulada como entre las cinco mejores jugadoras. Yo creo que ella puede ser una, ganó todo lo que jugó. Otro puede ser, no sé si para el oro, pero bueno, Nico Sánchez de los Pumas también se destacó. Sí, como una especie de como representante de los Pumas. Sí, el destacado, que la rompió todo. Y por ahora me quedo con ellos dos, si me acuerdo de otro. Bueno, Pau. Voy a dejar mi premio vacante porque no me dejan votar a quien yo quiero. Perfecto, viste cómo lo tengo cortito, ¿eh? ¿Viste igual Isabela? Bueno, Yo el año creo... que viene vamos a tener un bloque por día que se va a llamar Las Viudas de Isabela, va a tener su propia cortina, todo. Va a ser una charla de café sobre los buenos tiempos. Claro, aquellos buenos tiempos. Te agradezco, Pedro, te he confirmado en el 2016. Creo, yo coincido en gran parte con todos los que han nombrado ustedes, es cierto, pero para mí, sin lugar a dudas, es Messi. Es y sigue siendo Messi. No hay un deportista argentino que consiga lo que consigue Messi, que si tenga Messi la relevancia que tiene. Hace un furcio ahora en el Mundial de Clubes. ¿Y si hubiera ganado la Copa América? Claro, es cierto. San Paoli si es ganado más el... Messi. Igual son... Bueno, San Paoli es argentino. Sí, no. Estás analizando el 50% de lo que hace Messi, porque estás analizando lo que hace en Barcelona. Igual San Paoli estuvo entre los tres candidatos también. Puede ganarlo todavía San Paoli. Tal 11 cual. De enero la gala del Balón de Oro. Es cierto. Bueno, elegí a San Paoli vos. Yo elijo a Messi. No, yo elijo a Isabela. Bueno, bueno, y ahora sí, cerramos el año. Ha sido un gusto compartir estos meses. Igualmente. Tanto con ustedes como con toda la gente de la radio y con la gente que nos escucha lunes a lunes. Pedro, ¿querés decir algo más? ¿Querés cerrar? No, soy un hombre de pocas palabras. Sí, sí. Quería ver si te emocionaba, pero no. Fer, ¿algo para agregar? No, nos vemos el año que viene. Espero que siga el mismo equipo. Nos escuchamos en todo caso, ¿no? No, nosotros nos vemos igual. Pau, ¿algo para agregar? No, ¿algo serio? Agradecerle a Fer, que fue la que nos invitó, que me invitó a mí. Por consecuencia yo tuve que traer acá un regalito. Pero no, qué regalito, ¿eh? Es como que te regalen un Rolex. La pasamos bien, la gente de la radio que siempre nos trató muy bien, así que agradecerles y bueno, ojalá que sí, nos encontremos el año que viene. Agradecerles, ¿qué? Hablas como jugador de fútbol, habla bien. No, gracias a vos. Es llamativo igual el uso ese de agradecerles, decirles, ¿en qué persona están hablando? Es rarísimo. No, pero que se hace el igual deportista. Yo dije agradecerle. No dije agradecerles. A la gente de la radio, agradecerles que nos trató muy bien. Agradecerles, se dice igual. Bueno, o sea, bueno, cerrar el micrófono, Pablo, que abríselo en 2016, que no diga más nada. Ha sido un gusto verdaderamente, también me sumo a los agradecimientos. Nos reencontraremos, ¿cuándo, Pedro? Vos que sos el que maneja acá todo. No sé, hay que analizar el regreso. Febrero, marzo. No sé, marzo. ¿Ustedes están en febrero? Ahora igual lo charlamos fuera de micrófono, que por ahí a la gente no le interesa. No le interesa tanto. Aunque tal vez sí. Pero bueno, cerramos el año. Ha sido un gusto. Nos reencontraremos el año entrante. Felices fiestas para todos. Esto fue Desayuno de Campeones. Pedro Garay, Paulo Silva, Fernanda Balavide, Santiago Pecio. Hoy tenemos en la operación a Rolo, la tenemos normalmente a Pana, que no ha podido estar. Si no le leí mal los labios, porque estaba haciendo unos trámites, ¿no? ¿Sí? Mirá que bien leo los labios, ¿eh? No me pierdo de nada, estoy en todo. Nos reencontraremos el año entrante. Ha sido un gusto. Chau. When I was 16, my father said you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will. To those shining stars, he said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say,